Con motivo del quinto aniversario de la desaparición física del dirigente Kim Jong-il, tuvo lugar el seminario sobre proezas en Austria, Alemania, Bangladesh, Nigeria, Egipto, Etiopía y México. Participaron figuras de renombre y masas de respectivos países. Los oradores alabaron al dirigente como jefe militar de Son Gun-sinpar, que deshizo la ofensiva asfixiadora de los imperialistas y defendió con firmeza el socialismo coreano, y como líder del pueblo, que dedicó todo lo suyo hasta el fin de su vida para el enriquecimiento y la prosperidad del país y la felicidad del pueblo bajo la bandera de la idea Juche, la de Son Gun.